Hola, hola amigos de Radio Big World, buenas tardes. Yo soy Sonia y esta es mi programa de cocina Aroma de Vainilla. Somos el noveno episodio y estoy muy feliz porque estoy aprendiendo con ustedes su historia culinaria y es muy hermosa. Para aquellos que me escuchan por primera vez, recuerdo que soy italiana, en el norte de Italia, estudio español solo da sola y perdóname si voy a hacer un poco de mala pronunciación. Y ahora continuamos con la historia de la cocina española. A hoy per la dieta mediterranea y sus su caratteristica se han expuesto las principales bases de la dieta mediterranea y su si importancia para la salud. Así, otra de sus características principales debe ser la frugalidad, porque el exceso de alimento lleva a un aumento de peso que no es beneficioso en líneas generales. De ahí lo necesario de considerar este aspecto y la variedad en el consumo de alimentos. Es fundamental que se varíen los diferentes alimentos de la dieta, se combinen todos aquellos que conforman la pirámide alimentaria y se seleccionen preferentemente los más saludables entre todos. Como profesionales, además de conocer las pautas para la dieta mediterránea, habrá que saber cocinar para poder llevar a cabo las características técnicas de dicha dieta. Por ello, se citan a continuación las pautas que se deben seguir en la cocina en el caso de la dieta mediterránea. En primer lugar, y como paso fundamental, siempre habrá que tener en cuenta en cualquier tipo de cocina y especialmente en esta que lleva asociado en un estilo de vida que se deben preparar unos platos atractivos. Deben que disponga de un buen olor, sabor y de presentaciones cuidadas, requisito fundamental para abrir el apetito. Se seleccionarán guarniciones adecuadas, frescas y que complementen adecuadamente el producto principal, sin repetir constantemente las guarniciones en todos los platos, el cual es un defecto de cocina que se produce con frecuencia. A continuación se presentará en la carta un elevado porcentaje de alimento de origen vegetal, entre ellos cereales, frutas y verduras, hortalizas, legumbres y frutos secos. Y dentro de esta oferta se procurará ofrecer algún producto en crudo en forma de ensalada tibias o frescas. Como el consumidor debe tomar 5 raciones de producto vegetal diaria, se tratará de servir guarniciones preparadas también con este producto para facilitarle que cumpla esta recomendación tan importante. No se pasarán los productos innecesariamente y se realizarán cocciones respetuosas con el producto. Por ejemplo, en el caso de la pasta se harán el al dente, los pescados y los mariscos solo se cocinarán unos pocos minutos y la verdura se hervirá o se elaborará al vapor para blanquearla. Siempre es preferible una textura crujiente y firme que blanda y deshilachada. Es decir, habrá que buscar el punto intermedio para obtener alimentos bien cocinados, pero con textura y que no pierdan vitaminas o minerales, lo que se produce con lo exceso de cocciones. Se prefiere el producto de temporada y de kilómetro cero, es decir, los productos locales que se han transportado poco, ya que tendrán además de mejor precio una calidad infinitamente superior a los que han viajado muchos días y kilómetros. Por este motivo se tratará de priorizar la producción local del entorno en donde se cocina. Habrá que ser precavidos con los lácteos. A este respecto se optarán por variedades de yogur y kefir y quesos frescos y untuosos. Frente a leches, las natas y mantequillas, con el principal objetivo de evitar el exceso consumo de grasas animales y evitar la intolerancia alimentaria que se produce por la presencia de la leche en la alimentación. Se consumirán los tres principales pilares de la entrada alimentaria: el aceite de oliva virgen extra para freír, guisar y para crudos, por lo que se podrán seleccionar diferentes variedades de este, adecuadas para cada plato, más suave, fuerte, monovarietal o decoupage. También se consumirá vino moderadamente, una copa al día es suficiente y podrá usarse también tanto para armonizar el menú como para cocinar. Se preferían bebidas frente a los destilados, ya que no son saludables. El cereal que se ofrecerá en distintas variedades y, a ser posible, en su forma integral o con sus cereales enteros, se hará presentando la oferta de panes diversos de alta calidad, platos con pasta y otro que contenga cereal y harina integral o entero. Habrá una oferta variada de carnes blancas, pollo, pavo, conejo y alguna carne roja que no se debe consumir de manera diaria. Las carnes rojas favorecen la aparición de problemas cardiovasculares, de colesterol y de ácido úrico. Siempre se ofrecerán guarniciones variadas y de adecuadas a cada tipo de plato, sin repetir monotonamente la misma para todo. La oferta de pescado será presentada teniendo siempre en consideración los pescados azules, que poseen grasas altamente saludables y que ayudan a eliminar el colesterol y a evitar los problemas cardiovasculares. Los platos con frutos secos o aperitivos se ofrecerán sin salar ni azucarar, preferentemente frescos y de calidad, ya que son una fuente ideal de fibra, de vitaminas y minerales. Además de esto, tienen la ventaja de que son muy saludables y realmente sabrosos y aportan una determinada textura y aroma a cualquier preparación. Los principales frutos secos son la avellana, naras, almendras, nueces, semillas de girasol y calabaza, anacardos y piñones. se evitarán los que tienen sabor o aroma a rancio, ya que esto significa que sus grasas han deteriorado. Se deshará con una cantidad moderada de hierbas aromáticas y especias. No se sobrepasará la cantidad de sal en los platos, por lo que es aconsejable quedarse algo cortos en su utilización. Es importante integrar las frutas entre los postres, por lo que se trabajarán productos de temporada para ofrecer variedad. Entonces, grasas, aceite, dulces, carne roja, poco. Lácteos, carne bianca, huevo, frutos secos, más o menos. Frutas, verdura y cereales, bueno. Los tiempos de cocinado serán más cortos, especialmente los que afectan a las verduras. Se procurará utilizar las técnicas del vapor, del salteado simple o wok y blanqueado, en contraposición para las carnes y los pescados se preferirá la parrilla y la plancha, y en general se trabajará el producto con sensiles mejor que con varias técnicas y con tiempo de cocción excesivamente largo y complejos. Por su parte, los fritos se presentarán bien fritos, siempre con aceite de oliva y escurrido, y no se recomienda su consumo excesivo. No se tostarán excesivamente los alimentos, es decir, el conocido comúnmente como churruscado, ya que su consumo continuado puede inducir cáncer. Bueno, las cocinas de las distintas autonomías, principales peculiaridades, platos más representativos. Entonces, la cocina regional es la que representa la cocina tradicional de forma más expresiva y realista, y es la que se puede consumir en las distintas autonomías y localidades. La gastronomía guarda una relación directa con el medio geográfico, así como con la historia y el entorno cultural, de ahí el interés en conocer cada uno de los estilos de cocinar de las diferentes comunidades españolas. Andalucía se caracteriza por ser la comunidad autónoma más intensa y variada de toda España en cuanto a clima, geografía y producción agropecuaria. Eso la convierte en una auténtica potencia del producto alimentario, ya que posee una importante costa, así como una variada producción agraria y hortícola y una excelente producción ganadera. El este andaluz surte de producto hortícola a toda España e incluso exporta producto vegetal de alta calidad a toda Europa, especialmente en cultivos de invernadero que tienen producción ininterrumpida durante todo el año: tomates, pimientos, lechugas, zanahorias, y otras muchas verduras. Por su parte, el sur es rico en producción pesquera y cuenta con estilos de pesca milenarios, como es el sistema del almadabras. Además, produce excelentes cereales, vinos, vinagres y aceite de oliva virgen extra. En cuanto al aceite de oliva, posee la mejor extensión en Europa de este árbol, la mejor producción, y se trata de uno de los aceites de mejor calidad. Los vinos finos de la ribera del Guadalquivir, desde Sanlúcar hasta Córdoba, son únicos en el mundo. No se repiten en ningún lugar. Hay vinos pálidos y ligeros, desde las suaves manzanillas hasta los vinos amontillados, olorosos o de palos cortados, envejecidos durante decenas de años y de unas características organolépticas de altísima calidad. En lo que respecta en la producción ganadera, desde las ganaderías de vacas rentidas hasta el cerdo ibérico, las grañas de caracoles o de aves configuran un estilo de cocina. Los subproductos de cerdo son de altísima calidad y antigua tradición, y cada localidad tiene receta propia y originales para elaborar las chachinas y los embutidos. Especialmente destacan la Sierra de Aracena y la Valle de los Petroches en esta producción, y cuentan con dos. Los platos más representativos de la cocina andaluza, por la extensión geográfica, son muy variados y ricos. Existe la representación de la cocina de costa con las frituras malagueñas y graditanas, con platos de fritos como ortiguillas, boquerones vitorianos, pillotas, salmonetes, puntillitas, calamares y adobotos de pescados blancos, especialmente las rosadas y la yaputa. Las frituras no solamente se limitan al pescado, sino que los fritos muy bien elaborados son uno de los platos más típicos. Desde los churros y eringos hasta los buñuelos de verdura y las croquetas, la cocina de costa también se ve representada en platos de cocina más allá de los fritos, como el gaditano, caldillo de perro, la hurta a la roteña, la jibia a la olla o los chocos con habas. En la zona de interior predominan los guisos de legumbres, las ollas, los cocidos y pucheros, cuyos elementos principales son las legumbres y verduras y el excelente cerdo ibérico. Toda la geografía andaluza está plagada de guisos de este tipo: olla gaditana, olla rondeña, menudo gitano, olla de trigo, etc. Asimismo, existen productos autóctonos como los alcauciles, que son alcachofras delicadas, más pequeñas que las normales, las coleias, las targaninas y los gurumelos, que son un tipo de setas que crecen en la sierra de Huelva. Todos ellos y el uso de las técnicas apropiadas hacen que su cocina sea muy rica. También están platos fríos como el salmorejo cordobés y las mazamorras, los gazpachos blancos y rojos, que se consumen especialmente en verano. Otros platos típicos son las alchafochas a la motilla, la técnica conocida como el desparragado, que explica verdura de hoja blanda como espinacas, cardos, alcedas, el rabo de toro o la tortilla sacromonte, que incluye criadillas y moellas. La repostería está enlazada con las fiestas anuales y existe un tipo de repostería distinto para cada fecha. En Navidad es tipo el rosco de vino, los alfajores, los polvorones y los mantecados. En Semana Santa, los pestiños y las torrillas, las gachas en las fiestas de todos los santos y las yemas en todas las zonas de producción de vinos. Y se utilizará siempre aceite nuevo o aceite usado de repostería para freír masas dulces. El aceite con otros usos puede aportar un desagradable sabor a la repostería. Asimismo, como medida de precaución en los fritos, se debe procurar que no se requeme el aceite para que no pierda la buena apariencia, y si es necesario se apagará el fuego unos minutos o se retirará la sartén del fuego. Esto aliviará la temperatura. La principal peculiaridad de Aragón es que es una comunidad donde se encuentra una de las mejores huertas de la península ibérica. La cocina aragonesa tiene una excelente base y responde una gran medida a la cocina de mercado, en la que destaca el producto de origen vegetal. Se trata de una gastronomía sólida y sabrosa, nutricia con carnes como el ternasco, una extraordinaria carne de cordero y joven que tiene do. La cuenca del Ebro suministra verdura y fruta de excelente calidad como cardo, alcachofas, espárragos, tomates, borraja, pimientos y otros muchos. Entre las frutas tiene especial calidad las hueso, como el melocotón, el albaricoque y la cereza, pero también las peras y las manzanas. Igualmente se produce en la zona del Teruel, la calaceite, un aceite de oliva de gran calidad en el que se trabajan coupage con la variedad Royal, Arbequina y Empeltre. Aragón también produce vinos como Cariñena, Calatayud y Somontano, que durante los últimos años se han puesto a la cabeza de los mejores debido a la calidad de su proceso tecnológico y a una importante apuesta vitivinícola. Los platos más representativos son el citado ternasco, que es el más reputado cordero aragonés y que solo se debe alimentar con la leche de la madre. Tiene una do propia y se prepara al cilindrón con verduras y hábitats de temporada con alchafocas o bien asado y braseado. Los pollos de huerta aragonesa también se preparan al cilindro con buenas verduras y almendras, y como en otra región las migras. Son un elemento imprescindible de su gastronomía. Se hacen embutidos típicos como la longaniza de Barbastro o los fordales de Calatayud, es una especie de albóndiga embuchada. En cuanto a la repostería, prima la típicamente tradicional, desde los bizcochos de la Calatayud a las bebidas releñas de crema. Igualmente destacan los guirilichades, las magdalenas, los crespillos de borraja y los postres derivados de la riqueza de la huerta, como las frutas de Aragón o los melocotones embotados con vino. Bueno, nuestro tiempo ha terminado. Espero que yo lo hice bien. Yo tengo un perfil en Facebook como Sonia del Mastro. Del Mastro está todo atacado, donde también tengo un grupo de cocina de 10.400 miembros. Y si tiene alguna pregunta, me puede escribir a mi correo electrónico sonia.delmastro81@gmail.com. Si puede visitar il mio blog in cucina con sonia.blogspot.com. Nosotros se sentimos la próxima semana con el mi programa Aroma de Vainilla. Yo espero de encontrarme en Facebook. Me gustaría mucho vederve e ammirarvi e hablar con vosotros. E per ora vi mando un abbraccio e un beso a todos. Adios.